Ahora sí. Venga, Germán, el micrófono es tuyo. Sean más difíciles en las sociedades estatales que en las bandas, aldeas y jefaturas. Esto explica la gran complejidad tanto de las fuerzas policiales y paramilitares como de las demás instituciones y especialistas estatales que se ocupan del crimen y el castigo. Aunque... Se perdió la... El audio, Germán. Vale, perdón, me he liado. Es que estoy con el móvil, no me apaño bien y tenía un audio, pero que no me ha dado tiempo a mezclarlo, pero bueno, se irá viendo sobre la marcha. Pues, ¿me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, pues bienvenidas y bienvenidos a los grupos de diálogo del Proyecto Venus. Hoy es 11 de septiembre de 2017 y estamos en la sala Open Discussions SU, desde las Islas Baleares, Aníbal Toro desde Chile, Víctor, Antonio, Claudio Joffre, Flavia y un servidor. Así que bienvenido a todo el mundo. Y nada, gracias por venir. Hoy hablamos del Estado y abro micro por si queréis decir algo. Yo creo que somos todos oídos. Vale, ¿tenéis abierto el PowerPoint? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, ¿estáis en la primera diapositiva? Sí. Sí. Ok, pues la presentación de hoy se titula ¿Qué son los estados y qué pasaría con eso en la economía basada en recursos? Es la primera parte de lo que quiero hacer dos presentaciones, que en la primera, haciendo una especie de juego de palabras, es ¿qué son los estados? Y en la segunda parte sería ¿qué pasaría con eso en la economía basada en recursos? No lo he hecho del tirón para no estar hablando 2 horas, porque este tema daría para una tesis completamente, ¿no? Vale, ¿estáis en la segunda diapositiva? Sí. Vale, pues para entender la creación de un Estado, hay que irse a los antecedentes. Y tenemos que registrar la historia y ver que hay un cambio climático hace unos 12.000 años, que es el Holoceno. Y supuso la mayor transición en la historia de la humanidad porque la caza mayor se extinguieron esos animales de los que dependían las personas y se empezó a vivir de la agricultura. Y entonces eso supuso la mayor transición en la historia de la humanidad, lo que también cambiaba el ser personas que fuesen nómadas a empezar a ser sedentarias y entonces asentarse en lugares y depender de ciertos tipos de alimentos. Robert Sapolsky, que es un neurobiólogo que creo que sobran las presentaciones, ¿no? Aquí en el Proyecto Venus sobre este señor, decía: los cazadores y recolectores tienen miles de fuentes de alimento para subsistir. La agricultura cambió todo eso, generando una dependencia absoluta de unas docenas de fuentes alimenticias. La agricultura permitió el almacenamiento de recursos excedentes y, por ende, inevitablemente, el almacenamiento desigual de los mismos, la estratificación de la sociedad y la invención de las clases. Así ha permitido la invención de la pobreza. Esto le decía en su libro, La guía del estrés, que si a alguien le interesa ese tema, es maravilloso porque lo hace desde un enfoque biopsicosocial. El cambio climático lo que generó fue una época de glaciación que luego posteriormente, cuando pasó, justo en la zona del Ecuador, si estáis en el mapita lo podéis ver, justo no es casualidad que en China, en México y en el creciente fértil, la zona de Irak actual, surgiesen los estados. Era porque ahí podían empezar a ejercer la agricultura. Era la zona que primero se descongeló de la tierra. Esto es muy interesante. Son dos puntos que son... Bueno, interrumpirme cuando queráis, que a lo mejor estoy hablando mucho. Tú sigue, que hablas muy bien. Vale, hay dos elementos que creo que son claves para entender lo que son las sociedades humanas. Y el primero es el ciclo de intensificación, ¿vale? Como vemos en la imagen, la escasez produce un aumento de conflictos y un deterioro de la salud, con la posibilidad de la caída de la población, es decir, el colapso de una civilización. Pero, sin embargo, si emerge una innovación, como por ejemplo el riego, como pone en la foto, hay un aumento de recursos. Y eso puede ejercer un crecimiento demográfico. Y ese crecimiento demográfico hace una degradación ambiental y lleva otra vez al ciclo de escasez. ¿Me seguís? Sí. Sí. Esto es un ejemplo, ¿vale? Lo de la intensificación, de una habilidad ecológica que produce escasez. Es decir, ¿qué es una habilidad ecológica? Una habilidad ecológica es saber adaptarte al entorno. Dependiendo de las herramientas y el conocimiento que tengas, tú te adaptas de una manera. ¿Qué ha sucedido? Que a partir del Holoceno, cuando empezó la agricultura, la gente se empezó a adaptar de una forma que producía escasez. Es decir, ¿por qué se produce la escasez? Tanto por la degradación medioambiental, es decir, por tener prácticas insostenibles, o por un desastre natural que no sabes manejar, ¿vale? Y eso genera lo siguiente, que es la extensificación. ¿Qué es la extensificación para David Christian, autor de Mapas del Tiempo, un libro que recomiendo, que te introduce en la gran historia desde un punto de vista sistémico? Dice: un aumento del territorio abarcado por los humanos, pero no del tamaño medio o la densidad de las comunidades. En consecuencia, crece poco la complejidad de las sociedades humanas. Supone el desplazamiento gradual de grupos pequeños hacia territorios nuevos, por lo general contiguos y parecidos a los que se han abandonado. Los humanos se desplazaban así, entre otras cosas, porque tenían la maleabilidad adaptativa necesaria, mientras que especies emparentadas, como los chimpancés, no tenían capacidad para salir del hábitat en que habían evolucionado. La extensificación es el producto natural subsiguiente de la intensificación. Unas personas agotan sus recursos naturales en un área y, por ende, tienen que irse afuera de su territorio para generar, para aprovechar esos recursos y para tener su cultura establecida, para expandirla. Ese es el primer paso del colonialismo. Y si tenemos en cuenta que ese es el primer paso del colonialismo, tenemos que tener en cuenta que también es un fruto de la intensificación, ¿vale? Y la intensificación, como he dicho, es un producto de la escasez. Yayo Herrero, una ingeniera antropóloga y famosa activista ecofeminista, dice: no hay países pobres y países ricos, en realidad hay países empobrecidos para enriquecer a los ricos. Y esto es lo que sucede con la extensificación. Vale. Antecedentes. La figura del gran hombre. Antes de pasar a un estado, había un modelo de sociedad que se basaba principalmente en jefaturas. No eran poblaciones de más de 10.000 personas, sino eran tribus que a lo mejor formaban pues 1.000 personas como mucho. Y entonces había la figura de este gran hombre. ¿Qué es un gran hombre? Bueno, era la persona que tenía más almacén, ¿vale? Almacén de grano principalmente, y solo funcionaban en sociedades donde podían almacenar la comida y era el que tenía más posesiones. Entonces a ese tipo le podías pedir favores, pero él luego te los iba, te iba a pedir a ti que se lo devolvieses, ¿no? Era el que más posesión tenía. Era el que más influencia tenía en la sociedad. Ahí está el inicio del elitismo, ¿no? Claro, pero ¿por qué gran hombre y por qué no gran mujer? Bueno, porque aquí nace el primer sistema monetario de la historia, que lo he puesto entre comillas, lo de monetario, porque evitar cualquier absoluta cosificación, ¿no? ¿Y qué se hacía? En épocas de escasez, cuando la gente empezó a vivir a través de economías de subsistencia, como es la agricultura, y con lo que decía Rebel Sapolsky, empezó a emerger el intercambio de mujeres entre tribus para asegurar la supervivencia de la tribu y evitar los conflictos, por su capacidad para quedarse embarazadas. Luego se emergió todo lo que es una ideología que la tuviese que sustentar. Ese es el inicio de la esclavitud. La esclavitud, el sistema básico de la esclavitud, es construir un accionar social en el que la persona esclava dependa del esclavista, para que no pueda vivir sin él. Y ahí tenemos la separación originaria de lo público y lo privado por los roles de género. Pero este tema daría para mucho y la verdad que sí que me gustaría tratarlo en otras reuniones. Y se crea el primer sistema monetario, que es el patriarcado, ¿no? Es un sistema construido culturalmente donde las posiciones claves de poder, militares, políticas, religiosas y simbólicas, están en manos exclusiva o mayoritariamente en manos de los hombres. Y esto empieza por ese intercambio. Vale. ¿Qué sucedía con ese gran hombre? Pues que tenía que tener una casa del tesoro. Y además se llamaba así. No, el nombre que utilizamos hoy en día acerca de la Casa del Tesoro no es otra cosa que impuestos. A la persona que más dinero tenía solía vivir en el centro de donde se asentaban. Entonces, de la donación desigual de regalos se pasó a la tributación. Robert Denton tiene que es un antropólogo estadounidense, tiene una anécdota muy interesante de sus estudios de campo que si queréis os la leo. Dale, genial. Adelante. Vale, él hizo sus estudios en Malasia Central. Pero para ver realmente la reciprocidad en acción, hay que vivir en una sociedad igualitaria, que carece de dinero y en la que nada se puede comprar o vender. En la reciprocidad, precisos de lo que una persona debe a otra. De hecho, la idea consiste en negar que alguien posee realmente algo. Podemos decir si un estilo de vida se basa o no en la reciprocidad sabiendo si la gente da o no las gracias. En sociedades realmente igualitarias es de mala educación agradecer públicamente la recepción de bienes materiales o servicios. Por ejemplo, entre los semáis de Malaya Central, nadie expresa nunca gratitud por la carne que distribuye, perdón, en partes exactamente iguales entre sus compañeros. Robert Denton, quien ha vivido con los semáis, descubrió que dar las gracias era de muy mala educación, ya que sugería o bien que uno calculaba el tamaño del trozo de carne recibido, o bien que estaba sorprendido por el éxito y generosidad del cazador. Aquí se ve una diferenciación, creo, con esta anécdota de lo que supuso vivir en sociedades prácticamente igualitarias, de la caza y la recolección, a empezar a vivir en la transición de todo el camino que lleva a los estados, ¿no? Vale, hasta aquí todo bien. ¿Queréis decir algo? Yo quisiera solamente entrar con una cosita que he leído hace un par de días, que no todas las sociedades han sido siempre patriarcales. Ha habido también de mujeres que han sido líderes. Y hace poco los científicos con pruebas de ADN han descubierto que los huesos de vikingos, de los líderes de vikingos que pensaban que eran de hombres, con las pruebas de ADN han descubierto que eran en realidad mujeres. O sea que ha habido momentos en la historia donde las mujeres hemos sido los líderes, digamos. Creo, sin embargo, que ha sido menos las veces que los hombres. Yo pensaba que dar las gracias era de buena educación. Sí, claro, sí, mujeres en posiciones claves de poder ha habido, pero siempre en una minoría, ¿no? Por eso decía definición de patriarcado como una forma en que las posiciones claves de poder están exclusiva o mayoritariamente en manos de hombres, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Margaret Thatcher o de Esperanza Aguirre, que siempre se suelen poner, pero si os fijáis, hay algo muy interesante en ello, que se tienen que masculinizar. Cuando digo masculinizar o feminizar, me refiero a los roles de género, que son las expectativas de comportamiento que pone la sociedad según tu aspecto. Entonces, se espera que sean los hombres de una manera, las mujeres de otra, ¿no? Y esas mujeres que entran en el poder se tienden a masculinizarse bastante y jugar al juego de los hombres, ¿no? Y ese juego es un poco pues, lo de las jerarquías y con todo lo que representa los sentimientos de honor y todas las construcciones emocionales secundarias que están forjadas por dónde anidas socialmente, ¿no? Y cómo funciona esta cultura, pero sí, por supuesto, claro que ha habido mujeres en el poder a lo largo de la historia, ¿no? Pero son muy diferentes. Si queréis, un día hago una presentación sobre esto si os interesa, porque es un temón, ¿eh? Perfecto, venga, sigue con este que es muy interesante. Vale, bueno, pues los factores necesarios para que emerja un estado, para Marvin Harris, son que haya una población numerosa, que sea circunscrita y que tenga alimentos almacenables duraderos. Hay una diferenciación, por ejemplo, en ciertos lugares, cuando no se cumplen estos tres factores, no suele emerger un estado, y no solo para Marvin Harris, sino también para toda la gente que ha estudiado antropología política, ¿no? Si una sociedad no vive del grano, que es algo almacenable, que te puede durar años y años y años, y sin que se te vaya a poner malo, es muy diferente que seas una población numerosa circunscrita y que seas horticultora. Por ejemplo, que estés cosechando patatas o verduras. Eso se te acaba poniendo malo. Entonces no acaba de emerger toda esa función de poder. ¿Por qué sale esa figura de poder, ¿no? ¿Por qué sale de ese gran hombre al faraón de repente, ¿no? Es porque va almacenando mucho, mucho, mucha, muchas pertenencias o tiene que utilizar un recurso de violencia cultural para respaldarlo. Y es por esto que es un te protejo, luego te obligo. El nacimiento del Estado es el mismo que el de la mafia. Esto lo decía Michael Mann, un sociólogo en su obra Las fuentes del poder social. Y es que es el mismo mecanismo que mencionaba anteriormente sobre la esclavitud. Y es, te hago depender de mí y no puedes vivir sin mí. Pensad en el sistema de trabajo. ¿En qué se diferencia esto? El sistema de dinero y tener que trabajar. Vale, a ver, perdonad porque tengo aquí unos apuntillos y los estoy buscando. Vale, pues violencia cultural. Este es el elemento principal, el vector principal para que haya un sistema de jerarquías, porque la violencia no se puede mantener únicamente a través de la coerción física, Se necesita controlar a las personas, la forma de pensar principalmente, para que justifiquen, normalicen un sistema de violencia. Pero claro, tenemos que ver, entender qué es la cultura, eso para empezar. Matt Ridley, perdón por la pronunciación, dice que es la forma de transmitir información. Matt Ridley es un crack. El tío tiene varias TED y seguro que os gusta. Y bueno, para Johan Galtung, un tío muy listo, en su triángulo de la violencia, es una teoría que hizo, decía que si uno de los vértices es la violencia directa, compuesta por la violencia física, psicológica y sexual, otro de los vértices es la violencia estructural, que es la desigualdad, la alienación y la pobreza que provoca la directa. Pero como esas circunstancias no se pueden mantener solo con el ejercicio de la violencia directa, es necesario otro tipo de violencia, que es la violencia cultural. Y no es otra cosa que justificar y recompensar política, social y moralmente la violencia estructural y la violencia directa. Así tenemos la religión de antaño que justifica al patriarca para normalizarlo, y hoy en día los libros de autoayuda, la televisión y los youtubers diciendo básicamente teorías, ¿no? Cumplen el contrato del Estado, no pensar, para mantener el estado de dependencia inherente a la práctica de la esclavitud. Aunque bueno, tengo que reconocer que hay youtubers que son gloriosas excepciones y que hacen cosas muy, muy buenas, sobre todo divulgación científica. Y bueno, ¿ha quedado claro lo de la violencia cultural? Sí, yo creo que sí. Es decir, se tiene que crear un contrato social a través de la información y que normalice una situación. Eso principalmente son los cimientos del Estado. Y es que el Estado no es mera fuerza. Para que exista un Estado, que no es otra cosa que jerarquías, ha de existir un obligado cumplimiento del orden. Si no lo cumplo, la violencia legal recaerá sobre mí. Si no pago impuestos, dependiendo de la clase social en la que esté, ¿no? Pues voy a tener multas. Si no me comporto como la sociedad espera que me comporte, entonces va a haber un castigo. Había un antropólogo, perdonan que ahora no me acuerdo, que hizo un estudio buenísimo sobre las escuelas estadounidenses y que decía que el pensamiento crítico, cuando había chavales que se salían un poco de la norma o chavalas, se les tendía a tratar como unos parias. Y eso tenemos hoy en día la figura del cerebrito, ¿no? O el empollón. Anda que no ha habido bullying en mi experiencia hacia la gente que nos salíamos un poco del marco, ¿no? Yo tenía que esconder que me gustaba, que me encantaba leer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es todo esto, ¿no? Es el cumplimiento obligado del orden, ¿no? Es una especie de culto a la estupidez. Claro, porque para mantener un sistema jerárquico tienes que hacer el no pensar. O sea, no es casualidad de que haya gente gritando en platos de televisión y programas chorras, ¿no? En vez de que te pongan Cosmos, que es una gloriosa excepción, ¿no? O debates en los que estén hablando varias personas de temas interesantes, eso no va a existir. Me puede quedar un poquito clasista esto que he dicho, pero es que es una de las maneras de que se cumpla ese contrato social, ¿no? A través de la violencia cultural. Vale, ¿y entonces qué significa un Estado? Un Estado no es otra cosa que un reconocimiento de las fronteras artificiales entre los seres humanos. Eso es realmente lo que es un Estado. Ya he hablado de las características que tiene. Es un sistema jerárquico donde tiene que haber un aparato legal que haga las funciones de mantener el orden, tiene que haber un aparato cultural que sirva para justificar y normalizar ese orden y emergen a través de una adaptación al entorno que genera escasez y que por lo tanto, pues unas jerarquías que se demuestran con la violencia estructural, la desigualdad, la alienación y la pobreza relativa, ¿no? Entre las personas. Y es que no es otra cosa que si juntamos lo de la extensificación que dije, que al agotar tus recursos te vas a por los de otras tribus, es un reconocimiento de las fronteras artificiales entre los seres humanos, no es otra cosa. Y que a través de ese reconocimiento se forjan todo unas leyes culturales y unas normas en las que se mantiene los privilegios de los privilegiados. Pero ¿qué pasa? Que en la naturaleza no hay fronteras. Somos más de 7.000 millones de personas con capacidades para solucionar problemas. Podemos utilizar nuestro ingenio y evitar nociones obsoletas. Y bueno, este es el complejo cibernético que propone el Project NUTS y será tratado en la segunda parte. Gracias por asistir. ¡Uy, qué bueno! Esto sería para hacer un vídeo de YouTube, ¿eh? Sí, muy bueno. Excelente presentación, Germán. Genial. Voy a ir leyendo un poquito los comentarios. Sí, Antonio, perdona. No, te he dicho que genial, que muy buena presentación, excelente. Genial, gracias. Nada, gracias a todo el mundo por asistir y luego si alguien escucha la grabación, pues también. La iba a hacer más larga, iba a empezar a hablar acerca de cómo en la naturaleza no hay fronteras, hay sistemas autoorganizados, es decir, que es automatizado, por decirlo de alguna forma, y que no hay una arriba y una abajo, no hay jerarquía, sino hay redes dentro de redes, si aplicamos el pensamiento sistémico. Y cómo imitarla, ¿no? Entonces ya hablar del complejo cibernético. Y de la forma de construir las ciudades y cómo adaptarnos al entorno sin que genere escasez, ¿no? Y que el sistema de la economía basada en recursos es similar a cómo funciona un cuerpo humano, ¿no? Que cumple las dos funciones, ¿no? Que es un sistema automatizado, por decirlo de alguna forma, es decir, que se autoorganizan las células para formar tejidos y para formar la complejidad de un ser humano sin la necesidad de un comité burocrático. Que te castigues si pasa algo, ¿no? Entonces, imitar ese diseño para diseñar sociedades. Pero eso ya es la siguiente. ¿Será el lunes que viene que lo harás? ¿O necesitas más tiempo para prepararlo? No, lo tengo ya escrito, lo tengo ya escrito. Lo que pasa que no quería tirarme hablando una hora. Prefería más una conversación entre toda la gente. Pues perfecto, podemos hacer buena publicidad para que la gente venga la semana que viene a escuchar la segunda parte. Te lo has currado. Pues si queréis añadir algo o se ha quedado algo en el aire, alguna duda o alguna crítica, siempre es bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal en todo esto la influencia de la iglesia? Y lo pregunto porque he estado, como he comentado en otras ocasiones, he estado viendo una serie de televisión británica que duró 20 temporadas sobre la arqueología, donde excavan en sitios donde saben que hay algo de los tiempos de bronce, de los tiempos de los romanos, mesolítico, neolítico, todo esto. O sea que han ido. Han hecho descubrimientos súper, súper, súper interesantes. Pero casi siempre hay una influencia de la iglesia, y muy importante, porque cuando, por ejemplo, desentierran algo religioso, es casi siempre espléndido, ¿sabes? Para impresionar. Y el obispo que vivía ahí, por ejemplo, pues era un hombre muy rico y que se construía el monumento, lo que fuera, ¿no? Una casa, una mansión, un palacio, para conseguir su sitio en el cielo. ¿Qué tipo de relación piensas que puede haber entre lo que acabas de hablar y la iglesia? Pues, temón, sí, interesantísimo. De hecho, la introducción quería poner el audio, pero no he podido. Ya cuando se grabe el audio y pueda tener la grabación, pondré al principio ese cachito de audio, o si queréis lo pongo en el grupo. Y es muchísima, claro. Es el principal. La religión para mí nace en principio para reducir el estrés, ¿no? Necesitamos ser para sobrevivir, hacer pautas, ¿no? Y hacer patrones. Entonces da mucho sentimiento de relax pensar que vas a tener una vida después de la muerte, además viendo que tu gente se está muriendo, ¿no? Y con 30 años, ¿no? Entonces, lo que emerge en inicio para calmar el estrés. Y que además es como una forma de reafirmarte tu existencia, para, vuelvo a repetir, para no estresarte. Luego se consiguió como un vector cuando en el aparecimiento de los estados, como un vector de violencia cultural para mantener a la población en orden y que no se atribuyan. Y entonces es mucho más sencillo construir un demonio, y entonces cuando tienes un día malo, algo te pasa mal, pues maldecirle a él, ¿no? O rezarle a una estatua que represente a tu dios. Porque así se quitan de en medio los que gobiernan eso. Y luego además hay mucho. También en la segunda parte, perdón, es que me están viniendo temas. En la segunda parte quería hablar también acerca de la psicología detrás de la búsqueda de poder, y no es otra cosa que se mueve en la moneda del cariño, ¿no? Y cabe destacar que el monumentalismo actual para ensalzar el control de las élites no son las catedrales góticas ni las pirámides egipcias del pasado, son los rascacielos con logos de corporaciones que dictan el ideario de los think tanks que cincelan la cultura popular y el accionar de ciertos partidos políticos. Esos son los nuevos monumentalismos. Se puede sacar una foto desde arriba de una ciudad y ver quién controla esa ciudad, ¿no? Y suele ser el edificio más grande. ¿Qué sucede con esta gente, con la que busca realmente ese poder? Y perdón que me vaya por las ramas, pero me parece interesante decir eso. ¿Qué pasa con gente como Donald Trump, por ejemplo? Y Donald Trump es solo uno de los miles de millones de ejemplos, ¿eh? Pues que en realidad son niños pequeñajos, inseguros, que buscan una atención que no se les ha dado. Y entonces se tratan de volver grandes y buscar por adaptar en el ethos de su grupo, que es ese grupo de élites económicas, comportarse para que le valoren. Y lo de la religión no viene de la nada, ¿no? Que la religión organizada sea como, joder, el Dios es el todo el supremo, el más sabio, el más bueno, el que hace. Vamos, que no tiene ego. Y apenas. Y la cosa es que imitaba al faraón de la época. O sea, la religión es el vector más importante que ha habido a lo largo de la historia de violencia cultural. Hoy en día tenemos otros. Hoy en día tenemos internet y tenemos la televisión. Pero lo bueno de la información y de la complejidad de la información es que podemos buscar lo que queremos, lo que realmente nos interesa, ¿no? Y no lobotomizarnos el cerebro viendo una tontería. Yo estoy pensando en lo que escuchaba Jack decir sobre el tema de la religión, ¿no? De que es una especie de confort para la gente, que empezó como una explicación de cómo funcionaba el mundo, porque no tenían los conocimientos científicos que tenemos hoy en día. Entonces, para explicar por qué el sol desaparecía de noche, por qué salía la luna, por qué el cambio de verano a primavera y todo esto. Y inventaron espíritus y dioses, y todo tenía un espíritu. Ha habido religiones que tenían espíritus en todo, en los árboles, en las flores, en el agua, y echaban ofrendas a estos espíritus para mantenerles felices y todo. Pero siempre han sido seres muy egoístas, que han tenido que sacrificar para complacerles, ¿no? Para tenerles tranquilos. Y poco a poco se ha ido convirtiendo en este arma de control, ¿no? Gente, yo no puedo leer la mente, evidentemente, de la gente de hace siglos, pero me imagino que la gente se han podido ver una apertura para poder controlar, ¿no? Ah, yo estoy en contacto con Dios, con el Dios, ¿no? Los dioses, y empezar a manejar, manipular a la gente. Y entonces era, Jack dice que es una especie de confort, que la gente, no, hay gente que no pueden estar con una incertidumbre. Entonces es Dios que ha echado el huracán Harvey. Es Dios que ha hecho esto, porque no entienden de ciencia y no pueden quedar con la duda. Una persona científica no le importa quedar con la duda, porque sabe que algún día la ciencia descubrirá el porqué de tal cosa, ¿no? No sé si tiene sentido lo que dije. Si lo he explicado bien o no. Quisiera poder leer algo, si me lo permiten. Adelante. Quiero leer algo sobre Phil Lieberman, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él nació en 1934 en Nueva York, en Estados Unidos. Quiero decir esto en, como parte de haciendo abogado al diablo con respecto a la religión, de dar el dato certero y no mi opinión personal con respecto a la religión. Hay que distinguir los orígenes históricos de la religión de sus orígenes psicológicos o sociológicos. El primer comportamiento religioso que aparece en el curso de la evolución humana es probable que sea relativamente reciente, el Paleolítico Medio, y constituye un aspecto de la modernidad comportamental que aparece seguramente a la vez que el origen del lenguaje. Es el posterior desarrollo de la religión que abarca la religión del Neolítico, los comienzos de la historia de la religión con las primeras religiones del Antiguo Oriente Próximo, los cultos politeístas y el Egipto y Mesopotamia. Cito a Philip. El comportamiento homínido existe... Perdón, discúlpenme. La religión del Paleolítico. La evidencia de un comportamiento religioso en los primeros humanos pre-Homo sapiens es irrefutable. Las sepulturas intencionales, en particular las que incluyen objetos, pueden constituir una de las primeras formas detectables de la práctica religiosa, puesto que, como Phyllis Lieberman apunta, puede significar una preocupación por el fallecido que trasciende a la vida diaria. Aunque existen polémicas, la evidencia sugiere que los neandertales fueron los primeros homínidos en enterrar intencionalmente a los muertos. Muestra de ello son los Chanidar en Irak, la cueva de Kevara en Israel y Krapina en Croacia. Algunos estudiosos afirman, sin embargo, que estos cuerpos pueden haber sido manipulados por razones seculares. De igual forma, otros arqueólogos proponen que la sociedad del Pacífico Medio, tales como las sociedades neandertales, también pueden haber practicado una primera forma de tolemismo o de zoolotraria. Aparte de sus enterramientos supuestamente religiosos de los muertos, Emil Bachet en lo particular apunta, basándose en las pruebas arqueológicas de las cuevas del Pacífico Medio, que sí existió un culto de los osos por parte de los neandertales en el Paleolítico Medio. Disculpen si me alargué mucho, pero quería leer eso. Mi opinión personal, creo que la religión, en parte, en su inicio, no tiene nada que ver con un aspecto ideológico hacia un ente o un dios o una figura, sino que tiene que ver con un aspecto cultural de tratar de dar explicación, y eso va ligado a los sentimientos de nuestro antepasado. Es como lo que dijo Antonio hace un momento, que él pensaba que dar gracias es un símbolo de educación. En mi caso no es un símbolo de educación. Por ejemplo, cuando mi madre me sirve el alimento, yo le doy gracias de forma de un agradecimiento. En forma de que yo agradezco el esfuerzo de mi madre, o más allá si es un esfuerzo o no, pero agradezco la voluntad de mi madre de servirme el alimento. Todo tiene un aspecto cultural y no necesariamente en un 100% la explicación de Jack. Creo que lo que quiere decir Jack es para demostrar la forma moderna que tiene la religión, pero también es bueno entender el inicio real según los datos históricos que se poseen hoy en día. Quizá el tema trasciende más porque no tenemos una máquina del tiempo ir a preguntarle a estos tipos por qué comenzó todo. Pero eso es la información que hay. Eso quería decir. Perfecto, dos cositas. Jack no dice lo de dar las gracias. Esto no sé quién No, era. No, era solo un comentario. Era un comentario de que las cosas a veces van ligadas a los sentimientos, más allá de, por ejemplo, la figura de Jesucristo, que son más modernas. En el caso, la religión nació por un tema sentimental, no por un refugio, porque las personas comenzaron a enterrar a las otras personas porque por símbolos sentimentales, no por un refugio, no por un estar en una zona de confort, no, eran los sentimientos de las personas. Sí, pero yo no dije que los entierros eran una cosa de confort, sino que el poder decir, ah, esto es Dios que lo ha hecho, es un confort, porque no pueden quedar con la duda. Y esto no lo dice Jack solamente, Neil deGrasse Tyson también, hay un vídeo donde él también habla de la misma cosa, que la ignorancia, la gente no puede quedar con la duda, hay gente que necesitan saber por qué. Entonces, como no entienden de ciencia, pues se quedan con Dios. Y, por ejemplo, Isaac Newton también, con todo lo que él sabía y todo lo que descubrió y estudió y todo lo demás, cuando llegaba a algo que no descubría el porqué, terminaba diciendo, esto tiene que haber sido Dios. Y esto lo dice Neil deGrasse Tyson. Y es muy interesante. O sea que hasta la gente que eran científicos en tiempos pasados, terminaban diciendo, ah, en vez de decir no lo sé, I don't know, en vez de decir no lo sé, decían, ah, esto tiene que haber sido Dios. Voy a leer con vuestro permiso lo que ha escrito Aníbal, porque Aníbal no tiene micrófono hoy. Gracias, Germán. A mí me gustaría que podamos discutir también algo que Jack menciona bastante y que, por cierto, otros neurocientíficos han reforzado. Me refiero a las capacidades del cerebro humano para cuestionar la cultura. Pasados cientos o miles de años del proceso evolutivo del Estado, sin embargo, me parece cuestionable al menos que desde el inicio se haya considerado todos los factores de control. O sea, y más, quiero decir, ¿no nos deja eso margen para considerar que todo lo que ha ocurrido hasta ahora es posiblemente como tuvo que ocurrir? Ahora bien, las nuevas tecnologías y el acceso a la información hoy nos permiten mirar al pasado y observar que hemos hecho mal cosas o de manera insuficiente al menos, y que, por cierto, el sistema que hemos desarrollado no es sustentable en un mundo finito, o que al menos requiere de un tiempo promedio para regenerar sus recursos. O sea que si he Sí, entendido Juan. bien, lo que piensas es que no ha empezado todo como una cosa de control, sino simplemente se han evolucionado así, ¿no? Es lo que estás diciendo, Aníbal. Ajá. Sí, yo pienso que es como han evolucionado y que a medida que ha pasado el tiempo, hay gente que se han visto, que se han podido aprovechar y han empezado a manipular. El sistema monetario, por ejemplo, es el más, para mí el más evidente, y la iglesia también. Que nadie se sentó hace miles de años a decir, vamos a ganar el mundo, vamos a controlar el mundo, sino que poco a poco, con la escasez, como dijo Germán dentro de lo que él hablaba antes, con la escasez había gente que se guardaba en las cosas, entonces tenían el poder de distribuirlas a su antojo. Y esto evidentemente ya se iban haciendo importantes porque eran los que tenían las cosas. ¿No? Sí, exactamente. Y muchas gracias, Aníbal, por el comentario y también a Claudio, creo, ¿no? Que has hablado antes. Perdón, es que estoy con el móvil, no me apaño en TeamSpeak, entonces no sé quién. No veo la lucecita. Pues por contestar a Aníbal, estoy completamente de acuerdo. Y siento que si no se ha entendido ese punto, que era el que comentaba, que lo que quería definir que precisamente por un cambio climático y una adaptación al entorno en el que no tienes control sobre para vivir de una forma sostenible, generas escasez. Entonces esa escasez, dado que somos criaturitas sociales y que dependemos de los demás para sobrevivir, pues también desarrollamos nuestro comportamiento y las emociones sociales. Entonces, cuando hay un estatus, pues entonces emergen otro tipo de comportamientos muy diferentes que cuando no hay un estatus, que cuando toda la gente está en igualdad de condiciones. Entonces, la cosa es eso. No hay, vamos, para mí y para la ciencia moderna no hay libre albedrío por ninguna parte. Han hecho lo que han hecho y lo que ha pasado históricamente, la cadencia histórica, por el conocimiento que tenían para adaptarse al entorno. Y luego han emergido esos sistemas de control, que por eso hablaba de violencia cultural. No me estoy refiriendo a toda la cultura, soy un ferviente defensor de la cultura, sino a la violencia cultural, ¿no? Entonces se tiene que generar para mantener esos privilegios de los privilegiados. Pero es que incluso los privilegiados ni siquiera saben lo que están haciendo. Ellos se comportan como se espera que se tengan que comportar, según el ethos de su clase, según el ethos de su género, según el ethos de su grupo social. Y la gente que teme al cambio, normalmente suelen ser pues estas personas que están en contra del cambio climático o cualquier cosa, que temen el cambio de sociedad, en realidad es un miedo en el fondo a quedarse solos. Y hay que tener eso en cuenta. O sea que somos criaturas sociales y cuando entendamos, comprendamos y apliquemos que nuestro bienestar es tan bueno como el bienestar de las demás personas y del bienestar de los ecosistemas planetarios, dado que somos seres ecodependientes como todos los demás, como todos los animales que viven, pues empezaremos a cambiar, ¿no? Pero eso lo quería tratar en la siguiente reunión. Pero vamos, gracias por sacarlo a coalición. Y nada, decir en el comentario previo lo de. Sí, es más o menos lo que decía, ¿no? Que la religión o sea, emerge por unas circunstancias que luego cambian completamente cuando ahí empiezan a emerger unas jerarquías muy marcadas, ¿no? Y nada, gracias por tu comentario, Claudio. Y nada. Pues eso. Ah, y recordar, dar las gracias. Yo soy muy educado, siempre estoy dando las gracias. Lo de las gracias era para señalar que un ejemplo de que las sociedades igualitarias, que a lo mejor 15 personas y son nómadas, no tienen, es algo completamente abstracto, no existe en su vocabulario. Y es porque todo es de todo el mundo. O sea, es que no puedes robar nada, porque todo es de todo el mundo. O sea, no te vendría bien robarle, quitarle a alguien algo. De hecho, cuando hay alguien que es un abusón, por decirlo de alguna forma, que los hay, le dejan dormido y andan 50 kilómetros al día siguiente para dejarle ahí solo. Y es, de nuevo, vuelvo a decir, la soledad. Que la gente que se cree que está manejando el mundo tiene miedo a eso, también. O sea, aquí estoy especulando y por favor poner todos los interrogantes que queráis, pero la semana que viene os traigo estudios acerca de esto. Sí, bueno, gracias por tu comentario, Gilmar. Con respecto a lo que dije, creo que Sue no logró comprender lo que yo estaba diciendo. Creo que lo que yo quise decir fue simplemente porque veo que el comentario sobre la religión o la iglesia va a un lado a la parte de la religión cristiana, ortodoxa, judía, pero no es solo esa religión ocurrió después de 5.000 años desde la que yo mencioné. Yo solamente quería mencionar el aspecto cultural de la religión, que no tiene nada que ver con el Dios que conocemos hoy en día. que no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver, que empezó con el fuego, empezó con los animales, empezó con otro tipo de cosas, y no comenzó de la manera en que se estaba comentando acá. Y con respecto a lo de la gracia, Germán, creo que da ahí en un punto súper súper concreto, que también lo menciona harto ya, que es el tema del vocabulario, el significado de las palabras, que una palabra en distintos lugares del mundo, por un aspecto cultural, por un aspecto sentimental, puede significar distintas cosas. Y por eso también es importante el lenguaje técnico. O sea, como encuentro toda la razón de que hay personas que no dan gracias porque consideran que todo es de todo y ahí no habría motivo para decir gracias. Pero como lo que mencioné yo, que doy gracias por un agradecimiento más allá de que si lo que me están dando es mío o no. Eso quería decir. Yo quería aportar ahí respecto a lo que escuché en un vídeo de Jack, también lo del vocabulario, como la palabra de trabajo, por ejemplo, decía que a los nativos no existía la palabra trabajo. A lo mejor estaban todo el día pescando, pero decían voy a pescar o voy a talar o voy a tejer, pero no voy a trabajar. Entonces, como que lo primero que tenemos que cambiar es nuestro vocabulario, claro que sí. Tal como el sistema, el vocabulario está obsoleto. Hay que hacer algo nuevo. ¿Cuál es el origen? Ay, ¿cómo es la palabra? Cuando buscas el origen de la palabra, ¿de dónde viene, no? ¿De qué significa? ¿Cuál es el origen de la palabra trabajar? Algo como esclavitud o algo así, Yo seguramente, me lo ¿no? sé, yo me lo sé. El origen de la palabra trabajo viene del tripalium, y el tripalium es un aparato que compone de dos varas de madera en forma de X que se ocupaba para torturar a la gente. Es una máquina de tortura. Y de esa palabra del tripalium viene la palabra trabajo. O sea, trabajar es una tortura. De ahí viene el significado. Lo voy a buscar y les voy a enviar el link. Fantástico, gracias. Tenía la idea que tenía algo de así de significado y está bien empleado porque hay gente que tiene una tortura de trabajo. Etimología, se dice. Sí. Sobre todo, considero que es muy importante cambiar la semántica, el significado que le damos a las palabras. Porque si cambiamos el significado de cómo interpretamos el mundo, entonces podemos crear otras realidades. Y eso es muy importante. Por eso en el proyecto Venus se recomiendan tantos libros de semántica general. Y es un reflejo cómo hablan, por ejemplo, de palabras que se tienen en ciertos lugares que en otros significan completamente lo opuesto o que directamente no existen, para ver cómo la influencia de la cultura en el comportamiento humano, ¿no? Y sí, es trabajar para cambiar la semántica y empezar desde otra perspectiva que no sea la misma cadencia histórica que nos ha metido en los problemas en primer lugar, ¿no? Se suele decir mucho. Por ejemplo, Alfred Korsinsky, el autor de un libro que recomienda Jack, que ay, ahora se me olvidó el nombre. Joder, Size and Sanity, perdón, me acaba de venir. Decía una frase que a mí me parece que lo resume a la perfección, que es: la palabra perro no muerde. Esa, Palabra me encanta, o sea, esa frase me encanta y para mí refleja que en realidad lo que muerde es el significado que tú le das a esa palabra, ¿no? Que tú le das o la interpretación que le das. Y me acuerdo que tu primer email que me escribiste hace tanto tiempo, yo dije, ¿y este email? ¿La palabra perro no muerde? Madre mía, qué largo. ¿Te acuerdas? Era tu dirección de correo. El último no te he oído. Digo que el primer email que me escribiste, cuando primero te pusiste en contacto conmigo a través de email, y antes, justo antes de entrar en DVP, tu dirección de correo era la palabra perro no muerde. Y yo pensé, ¿qué email más largo? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas que No tenías se este nota para email? nada que soy muy fan por Siski, ¿no? con ese nombre de email. Y era un email muy largo y muy lleno de ilusión y debo de tenerlo por ahí en alguna parte todavía. Con los cambios de emails algunos se han perdido, pero si lo busco a lo mejor lo encuentro todavía. Y pensé, uy, este chico. Me hacía mucha ilusión que llegaras. Muchas gracias y por darme la bienvenida, ¿eh? Eso me estaba de los nervios al principio cuando empecé con este proyecto. Bueno, y fue genial. Así que gracias. Leo un comentario de Aníbal que dice: en lo personal me es muy interesante el tema del lenguaje, del comunicar y, por cierto, cómo se relaciona con los estados emocionales. Me encantaría que podamos estudiar sobre eso. Tal vez lo han discutido antes, si no lo sugiero. Creo que no. Creo que el tema de comunicar y comunicar emociones no lo hemos hablado, pero estaría muy bien. A mí ese tema me encantaría. Y aprovecho para decir que si alguien quiere llevar un grupo de diálogo y hacer una presentación como la que he hecho yo antes, más que bienvenido, esto es abierto, ¿eh? User joined your channel. Hola, Bruno. Jack tenía un vídeo muy interesante sobre la comunicación, en busca de la ciencia de la comunicación. Y lo acabamos de estudiar con los candidatos a punto de contacto. Honestamente no me acuerdo si lo tenemos traducido o no, pero si no, puedo hacer una traducción así para no compartir en el internet, evidentemente, entre nosotros. Y puedo leer los puntos más, ¿cómo sería la palabra? Más interesantes, por falta de otra palabra. Hablando del lenguaje, lo que no recuerdo, bueno, por lo menos en las ocasiones en las que he estado, no sé si había hablado de a lo mejor más que el lenguaje, sino de los medios, de métodos de lenguaje, del idioma que sea para comunicarnos, si se apoyaría una lengua oficial que pudiera ser pues secundaria, pero a nivel mundial. No sé cómo se posiciona TVP en esto. Víctor, se te rompe el audio un poquito. ¿Podías repetirlo, por favor? Era saber la posición del proyecto con respecto a una lengua secundaria a nivel mundial, que fuera para todos. Hombre, Jack ha hablado de que necesitamos un lenguaje que sea más científico y no abierto a tanta interpretación. pero no va a ser una cosa que alguien se va a sentar a crearlo, sino que será una cosa que evoluciona con el tiempo y con la educación que recibimos, que es más científico. Y da el ejemplo de que si tú das los planos de cómo construir un auto a una persona en Japón, él va a construir el mismo auto que uno en Argentina o uno en Australia, porque el lenguaje científico es lo mismo. Pero si no lo hicieras con idioma científico, con lenguaje científico, con interpretaciones y opiniones, cada uno saldría con un auto diferente. Yo interpreté que a lo mejor la idea sería que, no sé si es subjetivo o seguramente, pero que si, por ejemplo, se llevara a cabo el movimiento y avanzara de aquí en adelante, se pudiera, entre todos los filólogos y estudiosos de la lengua y demás, poder generar un lenguaje técnico en el que prescindiera de lo que hemos comentado, los matices más emocionales, y pudiera, a partir de un nuevo alfabeto y un nuevo sistema que congregue o que haga la síntesis de todos los idiomas que existen y puedan generar uno ideal o el más próximo a las necesidades de la sociedad. Lo siento mucho, pero realmente se te ha ido el audio. Estaba mucho mejor al principio cuando empezamos, pero se te ha ido un poco extraño el audio y no logro entender bien lo que has dicho. ¿Alguien más la ha entendido? Mira, Aníbal ha escrito: Jack menciona en varias ocasiones que necesitamos desarrollar un sistema de comunicación técnico preciso. Sin embargo, ¿cómo evitamos que ello sea demasiado frío cuando los seres humanos somos eminentemente emocionales y sensitivos? Sin mencionar todo el background cultural que puede tener cada persona, que de alguna manera controla la interpretación del entender de cada persona. Y en este tema, Adelante, Germán. vale, gracias. Creo que se malinterpreta lo que quería decir Jack, y creo que el vídeo que comentaba Vixi antes se explica bien, que no puede haber un sistema de comunicación efectivo mientras haya intereses personales, mientras haya dinero. Entonces, mientras haya elitismo, mientras haya estatus, es muy difícil mantener un lenguaje coherente, eficaz y sin ningún tipo de violencia mientras haya conflictos. Y bueno, yo creo que es eso. O sea, él decía que habría que tener dos de lenguajes, como decía Bruno en los comentarios, que decía, lo voy a leer, a ver. Me parece que Jack hablaba de dos lenguajes a la vez, y efectivamente, un lenguaje habitual y otro altamente preciso y técnico, pero se requiere ese tipo de lenguaje para solucionar problemas, para encontrarse las mentes, porque si no estamos hablando de lo mismo, si no tienes la misma percepción que tengo yo, entonces no nos vamos a encontrar y puede dar lugar a conflictos. Hay una anécdota. Bueno, un ejemplo más bien, que pone Stuart Chase en la tiranía de las palabras, que es otro libro que se recomienda, y que decía, si se junta un inglés y un ruso y empiezan a hablar en sus lenguas maternas, no se entienden y son conscientes de que no se están entendiendo. Pero sin embargo, si ese inglés y ese ruso están hablando en el mismo idioma, pero sin embargo se ponen a hablar de cosas muy abstractas, es decir, que no son comprobables, que no tienen mucho sentido, entonces se creen que se están entendiendo. Y él pone el ejemplo de la economía. Si están hablando de economía, piensan que se están entendiendo. Creen, pero no lo están haciendo. Y entonces es mantener esos dos lenguajes para la hora de solucionar problemas, un ingeniero o una ingeniera no va a hacer unos cálculos y va a hacer un plano y que se lo va a pasar al resto del equipo. Es como funciona también un equipo de investigación científica en un laboratorio. Tienen que pasarse los mismos datos exactos, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje efectivo que necesitamos, pero luego para nuestro día a día creo que se puede utilizar la semántica general, ¿no? Que él decía, y es un sistema que inherentemente reduce la violencia. Y hablando de lo de la violencia, en las cárceles lo que se realiza muchísimas veces es, principalmente con hombres, lo de sacar las emociones. Entonces, pero saber hablarlas y saber expresarlas de una manera que la otra persona te entienda, para poder saber cómo estás. Y entonces poder atenderte de la mejor manera posible y que tú atiendas a la otra persona de la mejor manera posible. Se aprende a cuidar. Entonces es necesario la comunicación de sentimientos, por supuesto. No estamos hablando de ser unos Spocks en Star Trek. También habrá que ver el tema de las emociones en sí, porque las emociones pueden ser útiles o pueden ser frenos a que avanzamos. Si nos dejamos acobadar o aplatanar porque tenemos miedo o porque nos sentimos inseguros, las emociones entonces no nos ayudan nada. Hay que aprender a manejar las emociones y convertirlos en patrones de comportamientos positivos. El ejemplo que siempre da es la del coche, que la madre grita: "¡Ay, mis niños están en el coche accidentados!". ¿Se te ha cortado el audio, Sue? Sí, también que lo de construir una ciencia de la comunicación. Vuelvo a reiterar el tema que estaba diciendo antes, en la que es igualitaria, la gente aprenderá a hablar sin ningún tipo de tabujo de sus emociones y también a trabajar también la aceptación de las otras personas, cómo se sienten, comprenderlas. O sea, no me imagino una sociedad desde igual a igual, por decirlo de alguna forma. O sea, no sería haciendo bullying. Y ni menos preciso. Buscamos la comprensión, ¿no? Y a través de esa comprensión una transformación. Y no ninguna crítica. Aquí, porque yo estaba hablando de describiendo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y en la siguiente reunión sí que me gustaría tocar temas ya directamente de comportamientos y nada, no, tranqui, Su. Si quieres terminar lo que estabas diciendo. Vale, pues parece que Sue tiene problemillas de conexión con mi.